y ambas verdades vitales están incorporadas en el mandamiento del sábado, uno de los 10 mandamientos. Una cosa es decir que guardas el sábado o que descansas en sábado. Los escribas y los fariseos hacían eso. Pero otra cosa es experimentar la plenitud y la riqueza del sábado. ¿Cómo es tu observancia del sábado? ¿Qué podrías hacer para obtener mejores bendiciones espirituales y físicas que Dios provee para nosotros en el sábado?